agua que fluyes, limpias riegas el canal. El sauce escucha tu canto. En una orilla ese pequeño pescador, su fruto va alimentando. Agua que nutres el abrazo de la vida, transforma en tu vientre. Bueno, estamos en un mes muy especial, en una semana muy especial y a 48 horas, como decíamos temprano, de que se mueva mucha gente en torno al tema del agua. Pero realmente es muy interesante saber que desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito del canto, de la música, va a haber una presentación que también rodea al agua, se mete en el agua, una presentación de música, de canto, una canción que se llama Aguaí, que hoy temprano decíamos vamos a pasar completa en algún momento, y tenemos a una de las dos responsables de que esté esta canción dando vueltas, pero no se va a presentar hasta el sábado, que es la cantautora Dafne Usorach, que es de Argentina, creo que de Córdoba. Ahora ella nos va a decir, buen día, bienvenida. Buen día, buen día. Muchas gracias ahí por recibirme y, bueno, muy contenta de poder estar charlando un ratito con ustedes. Bueno, estás en Córdoba, ¿no? Estoy en Córdoba, sí, en la provincia de Córdoba, en un pueblito que es mi pueblo natal, que sí. Se llama Guatimosín, bien al sur de la provincia de Córdoba. Muy bien, muy bien. ¿Y sos ahí? ¿Sos natural de Córdoba? Sí, no tengo tonada, ¿no? Siempre es una bien, decepción buena. Para toda la gente que me escucha, porque no tengo tonada cordobesa. Pero sí, como está muy al sur de la provincia de Córdoba, muy pegadito con Santa Fe, mi pueblo, tengo una tonada más santafesina que cordobesa. Qué riqueza, ¿eh? Qué riqueza. En la misma provincia y hasta eso tienen acentos distintos. Bueno, sí. Pero por supuesto que te convocamos por esto, por Aguaí, por esta presentación que va a haber el sábado de esta canción, en un día donde acá se va a mover mucha gente por el agua. Y es una producción conjunta con Uruguay también, ¿no? Con uruguayas. Sí, sí, con mis amigas queridas, las hermanas Ramundey. Las Ramundey. Las Ramundey. En realidad la canción la compusimos con Diana, ahí en una tarde que estábamos entre mates, charla, mostrando canciones, una mía, una tuya, una mía, una tuya. Sí. Y bueno, yo tenía esta canción que la había empezado hacía bastante, y hacía años, te digo. Y la tenía inconclusa, como que me faltaba mucha letra en la canción y no la podía concretar. Entonces la mostré a Diana y ahí nomás Diana empezó a escribirle letra, le conté más o menos de lo que iba la canción y todo, y bueno, gracias a ella la canción pudo tomar vida, ¿no? Porque fácil 3 años hacía que yo tenía esa canción ahí. De a pedacitos, ¿no? Bien trabada y bueno, Diana le dio ahí la mitad que le faltaba para nacer. ¿Y por qué el agua? ¿Por qué? ¿Qué te llama del agua? ¿Por qué van al agua? Mira, a mí personalmente el agua es un lugar en donde yo siento que me sano. O sea, yo, si estoy ando medio loca o si estoy medio nerviosa, me pasa algo, si ando cerca de algún río, del mar, lo que sea... por lo general ahí voy para calmarme, y si no, si estoy acá en casa, me baño. Pero bueno, el agua es algo que a mí personalmente me calma mucho, me siento como en un lugar acogedor, cómodo, no sé, es algo personal, ¿no? Sí. Y después, bueno, pensar el agua como yo, ¿no? Que fue lo que me llevó a hacer esta canción, pensar el agua como mujer, como madre, como gestora de la vida, ¿no? Porque sin agua no hay vida. Entonces también la canción en sí, a mí me surge, el estribillo sobre todo, de muchas veces estar en el mar. Yo cuando voy al mar estoy mucho metida en el mar y miro el horizonte ahí y estoy ahí con el agua mucho tiempo. Y yo fui creando el estribillo de esta canción dentro del agua, ¿no? Entonces como... el pedido al agua de decirle, vení y limpia todo esto que está mal, o sea, llévatelo, transformalo y como, no sé, como una especie de rezo, de invocación al agua para que nos venga a salvar, básicamente. Así te lo estoy diciendo muy metafóricamente, sí. Pero eso es más o menos de lo que habla la canción, y obviamente lo que intentamos hacer es concientizar de lo importante que es el agua, ¿no? Claro. Dafne, buen día. Buen día. Te saludo. Consultarte sobre tus fuentes de inspiración, digamos, a la hora de componer, de escribir música, porque estuvimos escuchando de tu obra y hay presente, desde el punto de vista musical, evidentemente una mezcla, ¿no?, de ritmos que conforman ahí un estilo muy, muy particular, pero también los temas que abordás están muy relacionados con mensajes, ¿no? Mensajes sociales, mensajes que tienen que ver con la realidad de la mujer, con la realidad del medio ambiente en este caso, ¿no?, y del agua en particular. ¿Qué es lo que te lleva a componer y a hacer música? En primer lugar, desde lo musical, desde lo rítmico, por ejemplo, a mí me gusta básicamente toda la música. Y no puedo por ahí encasillarme en hacer solo un género. Entonces, no porque no quiera, no porque sea, ay, yo voy a hacer toda música distinta, sino porque es algo que me surge así naturalmente. Me gusta mucho la música latinoamericana, los ritmos latinoamericanos. Entonces siempre termino componiendo sobre esa base, ¿no? Sobre algún ritmo, por ejemplo, no sé, por decirte, chacarera. Y después, obviamente, siempre tiene alguna otra influencia de música electrónica o algo más pop, más rock, porque como escucho de todo, también cuando compongo desde ese lugar, ¿no? Claro. Y con respecto a la letra, las temáticas son siempre cosas que me atraviesan, ¿no? Yo siempre digo que utilizo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, utilizar la canción como medio de expresión y de catarsis un montón de veces. Entonces, por lo general, las temáticas que yo abordo en las canciones son cosas que me atraviesan a mí como parte de la sociedad. No sé si alguna vez digo, bueno, voy a hacer una canción que hable de tal cosa, sino que es un proceso que se me gesta a través de lo que pienso, a través de lo que siento, claro, las cosas que me molestan, que me ponen contenta, y eso después de un proceso de reflexiones, de pensamientos, de un montón de cosas, termina siendo canción. Obviamente, varias veces también he hecho canciones así como más de laboratorio, ¿no? Porque me han pedido canciones para tal cosa, por ejemplo. Entonces ya ahí es algo más como pensado, ¿no? Bueno, tengo que hacer una canción que hable de tal cosa. Entonces ahí ya el chip para laburar es como otro. Esta que se va a presentar el sábado es un chamamé. Ahí estamos. Sí. Sí. Es un estilo bien definido. Ahí lo que apareció fue el chamamé. Sí, es un chamamé canción. A mí me encanta el chamamé, en realidad me parece, y sobre todo el chamamé canción me parece algo bellísimo. Y bueno, también por el agua, por los ríos, por la zona, entre ríos, ¿viste? Es litoraleña, que, ¿no? El litoral, claro, el litoral. Bien, sí. Vos has estado, no sé si sola o en distintas formaciones, en otros países de América Latina también, que ahora nos podés contar. En Uruguay, ¿tenés mucho contacto con Uruguay? Por suerte sí, la verdad que yo amo Uruguay, me encanta, me gusta muchísimo, me siento muy bien, yo creo que debería haber nacido ahí, la verdad que sí, me encanta Uruguay. Sí, estuve todo el verano haciendo la temporada allá, esta conexión con las hermanas Ramundey, todo gracias al mercado de la música, Uruguay Musical, que fui por primera vez el año pasado, en mayo del año pasado. Entonces ahí la verdad que a mí se me abrió un abanico de personas, de gente, de lugares para tocar, que, que la verdad que me encanta y espero poder seguir yendo por lo menos dos veces al año a hacer gira por allá, porque la verdad que me encanta. Claro. ¿Has estado en Bolivia, has estado en Ecuador, en Cuba, no sé si en algún otro lado, pero es una pasada por distintas regiones de este continente? Sí, en Bolivia, Perú, Ecuador. Perú también. Perú también. Fue con el dúo Jano hace muchísimos años, debe ser como casi 20, mucho tiempo. Y como solista, sí, como solista también, más últimamente, que estuve ahí por Brasil, hace poquito estuve en Colombia participando en el Festival Centro que se hace en Bogotá. Así que sí, tratando de llevar ahí un poco la música a todos los lugares donde más se pueda. Claro, claro. ¿Y en Cuba también? En Cuba también, en Cuba estuve en dos oportunidades, una vez con el dúo Jano, y después, la última vez que fui a presentar un disco solista, pero que fui con la banda, o sea, que se llama Libre en mi raíz, el disco, que es un disco doble, que tiene, uno de los discos se llama Libre, que tiene todas canciones propias, y el otro se llama Raíz, y tiene todas versiones de canciones que han sido para mí la raíz musical. Claro. No sé, tiene algunas canciones de Ramón Ayala, de Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Silvio Rodríguez, Violeta Parra. Y así que fui a presentar ese disco allá. Bien. Este trabajo que están presentando el lunes, ¿a quiénes hay que nombrar? Te estamos nombrando a vos, nombramos a Diana Ramundey. ¿A quiénes más hay que nombrar? Bueno, es de esta canción que va a salir el sábado en todas las plataformas digitales, va a estar ahí disponible para poder escuchar. Te cuento así rapidito, sí. En la percusión está Sabrina Galimberti, que grabó la percusión desde Andacollo, Neuquén. Andrés Tritten, guitarrista, él es formoseño, pero vive en Rosario, grabó las guitarras desde Rosario. En el acordeón, Víctor Amaral Portela, ahí de Uruguay. Y el bajo, la mezcla y el máster es Gerardo Alonso, ahí de Montevideo. Así que somos un equipazo. Y obviamente Sofía Ramundey, Diana Ramundey, que son las mejores, yo las amo. Sí. Yo siempre les digo que las querría tener en la mesita de luz para que me canten. Así que me encanta escucharlas cantar a las dos. Siempre nos tienen ellas al tanto de las movidas. Así que también las tenemos mucho acá. No te digo la mesa de luz, pero las tenemos ahí presentes, ¿no? El Víctor Amaral Portela que nombraste es de Tacuarembó, de acá del interior, entonces. Claro, sí. Ahí está. Debe ser. Todavía no sé exactamente dónde vive, pero... Todavía es eso. Más internacional en todo sentido no puede ser esta presentación. No. Muy bueno, muy bueno. ¿Y para adelante viene mucho proyecto? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, sí, a nivel personal, así solista, sí. Ahora del 18 de abril voy a estar participando en el Festival Morros Talk en Brasil. Estoy maqueteando ahí lo que será mi próximo disco y supongo que a mediados de año, julio, por ahí, seguramente voy a andar por Uruguay. No está confirmado todavía, pero lo más probable es que sí. Así que eso es lo más cercano. Cuando vengas a Uruguay tenés que venir por acá. ¿Cómo en no? En vivo a la supuesto. Radio. ¿Tá? Más vale, con la guitarra ahí. Con la obvio. Guitarra, exacta, como corresponde. Seguro. Ahí va. Seguro. Bueno, no sé si nos queda algo más. No, por ahí desde mi parte invitar a toda la audiencia el sábado a buscar la canción ahí en las plataformas y poder escucharla y compartirla y todo lo que siempre se pide por ahí cuando salen los lanzamientos. Más gire la música mejor, así que siempre todo es bienvenido. Está buenísimo. Y la vamos a estar escuchando a partir del sábado, cuando ya esté disponible, seguramente la vamos a estar escuchando acá en la radio también. Bueno, buenísimo, muchas porque gracias. Es el día del agua y todo lo más. En medio de esta brutalidad mía para estas cosas, ¿hay una hora o uno se despierta a las 3 de la mañana del sábado y ya está? ¿Cómo es eso? Supuestamente sí, supuestamente a partir de las 0 horas del sábado la canción bien. Ya va a estar disponible. Perfecto. Sí, así que por ahí para la gente ansiosa puede, a las 01 ya puede estar esperando. Yo voy ahí a hacer para... una de esas, yo soy ansiosa. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones desde ya por, bueno, por todo el trabajo, ¿no? Y por esto que se viene ahora. Y te esperamos por acá cuando estés en Montevideo. Bueno, cómo no, es ahí un compromiso. Cuando esté Perfecto. Por allá, pego un llamadito y me llevo con la guitarra. Muchísimas gracias por la onda y por compartir ahí la cultura. Muchísimas gracias. Dafne Usorach, y mandanos alguna foto del lugar donde vos vivís, que está bueno conocer más. Bueno, ¿tá? Bueno, cómo no, les voy a mandar. Bueno, buenísimo. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Chau, chau. De la tristeza de mi gente, madre del tiempo y la flor.